Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres andinas de Arica y Parinacota, iniciativa de Radio AINI, que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2023. Mujeres de Pueblos Originarios y Extractivismos. Chakap Ailu Warminak Iskashtanja Kariprito Kayunaka Amparanaka Pekeja Hakanyaks Apsuprito Wilaks Hanchiks Ukama Amuyustra Ukahacha Makinanaka Mankatpacha Ojurapri Orakes Kakayapri Umanaka Tuksuyapri Kiparu Tuxa Laranaka, Haitarapre, Munaña Nakapata, Tukapre, Kuneimana Hakawinakasa, Chawanakasa, Chahuanakasa, Hakawinakasa. Me cortan las piernas, los brazos, la cabeza, me arrancan el útero, mi placenta, mi sangre, la piel. Así siento, así sentimos. Cuando con sus grandes máquinas de ruidos profundos rompen la tierra, acaban el agua y dejan restos putrefactos de sus ambiciones, que acaban con nuestras formas de ver la vida, luchar, luchar con la vida y por la vida. La población mundial de personas indígenas, estimada en 476 millones de personas, representando el 6,2% de la población mundial que vive en más de 90 países de 7 regiones socioculturales. Los pueblos indígenas han preservado el 80% de la biodiversidad que queda en el planeta. Y en esa defensa del territorio, las mujeres asumen un rol clave, debido al papel singular de las mujeres indígenas como líderes espirituales y garantes de la cultura indígena. La violencia perpetrada en diferentes contextos las perjudica en el plano físico, cultural y espiritual. En América Latina, las actividades de desarrollo en territorios indígenas también incrementan los riesgos de violencia sexual contra las mujeres y niñas indígenas. La presencia de campamentos de trabajadores temporarios o de personal de seguridad armado en áreas remotas ha llevado a un aumento de la prostitución involuntaria de niñas indígenas, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y violencia sexual. La rápida expansión del turismo en algunas áreas también incrementa el acoso sexual, la inseguridad y el sufrimiento de las mujeres y niñas indígenas. Asimismo, crecen los problemas de salud asociados con la contaminación ambiental generados por los proyectos de desarrollo en sus territorios. Específicamente, la minería, generalmente a cielo abierto, destruye vastos territorios, incluidos humedales subterráneos, acuíferos, manantiales y ríos. También crea riesgos inaceptables de contaminación tóxica para los pueblos indígenas y para las poblaciones de río abajo, a menudo presentes en las cabeceras de los ríos. La explotación de petróleo y gas implica a menudo no solo la ocupación física de los territorios de los pueblos indígenas, sino también riesgos de contaminación de agua por fugas o por procesos de producción. La construcción de grandes represas suele inundar zonas pobladas, en este caso por pueblos indígenas, así como áreas en las que se producen su sustento, a menudo provocando el desplazamiento forzado de sus territorios en condiciones que trastornan sus formas de vida y muchas veces sus derechos humanos al agua potable y saneamiento. Ailén Chang Kutipa, quechua, y Eduviges Fernández, aymara, ambas de la comunidad de Belén, comparten sus experiencias y análisis del extractivismo en territorios indígenas. Yo sin pensarlo, sin pretenderlo, sin buscarlo, yo ahora ya grande, más de 40 años, creo que eso formó de manera inconsciente una conexión que yo tengo con el territorio, con mi pueblo y los lugares donde conocí cuando era niña ya. Y eso también, pensándolo como desde una mentalidad, una forma de pensar del mundo andino, en este caso como quechua, claro que ahora me hace mucho sentido que esa cosa inconsciente que uno adquiere, claro que tiene mucho sentido sentirse hoy hija de la tierra, sentirse hoy día protectora de la tierra, defensora de la tierra. Es como un tejido invisible que se hizo. Y eso es lo que te lleva a ti cuando tú sientes que están amenazando ese ser que tú amas tanto. Claro que ahí afloran ciertas actitudes o cosas que uno hace. Y en este caso, cuando llegaron a Belén, la minería, por ejemplo, cuando intentó instalarse con algunas etapas previas, que es como la exploración, un grupo importante de personas de Belén y de otros pueblos también, y nuevamente liderada también por mujeres. No solamente yo, hubo muchas otras mujeres que estuvieron ahí en el frente. Se dio esa oportunidad de unir estos tejidos individuales con otros tejidos que formaron como un manto protector, por decirlo de alguna manera, y que se opuso firmemente a la minería. Bueno, mi papá decía así: a mí la minera es pan para ahora y hambre para mañana. Porque ellos te pueden ofrecer muchas cosas, pero ¿qué te van a ofrecer? ¿Qué van a hacer a perder la tierra? ¿Y de qué nosotros vivimos los aymaras, la gente que está en el interior? De lo que sembramos, cosechamos. Entonces, a veces la gente dicen, ay no, pero es que vienen cosas mejores. ¿Pero para quién? Para nosotros no, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir de la agricultura, del orégano, del queso que la gente hace. ¿Tú te imaginas que con las aguas contaminadas va a pasar eso? No va a pasar eso, porque todo se va a contaminar. Las mineras te ofrecen, te pueden ofrecer el cielo y la tierra, pero al final, al cabo, te matan tu agricultura, te matan todo, te envenenan el agua de la envenena, de cuenta que los animales empiezan a morirse. Y la gente, eso, yo pienso que en Belén hay mucha gente, ¿ah? Mucha gente que está de acuerdo que vuelvan, que las mineras. Y mucha gente, como que los que vivimos nosotros en el pueblo, porque yo me vine a los 13 años de mi pueblo, no estoy de acuerdo, porque digo yo viví y en Belén se dan tantas cosas, Leila, pero tantas cosas. Se dan las manzanas, las peras de agua, las habas, las alberjas, choclo, papa, tantas cosas que uno... Y puede cosechar más cosas porque es trabajar la tierra. Pero la gente no piensa eso, algunos no piensan eso, porque piensan que, ah, no, es que dice la minera, vamos a tener trabajo, vamos a tener eso. Pero generalmente, ¿sabes quién piensa eso? Gente que ya no es de Belén, gente que ha llegado de afuera, ¿me entiendes? Gente que no está, o sea, que no son beleneños realmente, porque la gente que está en Belén, los beleneños, ellos están en contra de todo eso, pues. Pero los que no han vivido allá, ah, no, por ejemplo, tú te acordarás cuando estábamos en Belén, no, es que el agua viene contaminada. Oye, nosotros, ¿cuánto tiempo tomamos agua del río? ¿Cuánto tiempo tomamos? ¿Y que nos enfermamos? Nunca nos enfermamos. ¿Me entiendes? Entonces yo digo, a mí no me gustaría que la minera, y yo voy a luchar, si tengo que volver a luchar para que no vuelva la minera, lo voy a hacer. Porque yo estuve ahí apoyando para que las mineras, y quedara bloqueado todo eso. Pero las mineras siguen, pues, siguen exigiendo, siguen. O que secan los bofedales. Lo que pasó en Perú. Yo siempre pienso que uno debe luchar hasta el final, pues, para que no vuelva la minera. La oposición de los pueblos indígenas a megaproyectos o legislación que afecta seriamente sus territorios y fuentes de agua, muchas veces lleva a la criminalización de esos movimientos de protesta, incluyendo amenazas, violencia e incluso el asesinato de sus líderes, explica el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, en el informe Derechos Humanos de los Pueblos Originarios al Agua Potable y Saneamiento, Estado de la Cuestión y Enseñanzas de las Culturas Ancestrales del 2022. En Honduras, en 2016, la mujer indígena defensora del agua y los ríos, Berta Cáceres, fue asesinada por oponerse a la presa de agua Zarca. En Colombia, muchos dirigentes indígenas han sido asesinados, entre ellos Kimi Pernía, del pueblo indígena Embera, y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente van en aumento. En Chile, Macarena Valdés, asesinada en el marco de la lucha que lideraba en su comunidad Nehuen de Tranguil contra el proyecto hidroeléctrico de la compañía austríaca RP Global. En Arica y Parinacota, las mujeres de Tignámar en defensa del Cerro Malcu Márquez, las mujeres de la comuna de Camarones en defensa del Ano Canire y las mujeres del movimiento Belén dicen no a la minería, quienes se sintieron amenazadas por luchar en la preservación de los territorios ancestrales, reservas de todas las vidas. Uno puede pensar que a lo mejor los resultados fueron los que fueron. En realidad fue una etapa de exploración, pero lo que sí quedó claro es que a las personas de los pueblos, por lo menos este grupo de personas importante que era de Belén y de otros pueblos, estamos totalmente en contra del extractivismo, en este caso minero, y somos y nos autodefinimos como defensores de la tierra, de la Pachamama, desde el punto de vista del pensamiento andino, en mi caso del pensamiento quechua, del saber que no somos los dueños de la tierra como se piensa desde la forma occidental, sino que somos parte de la tierra, somos los hijos de la tierra, no somos los dueños de ella, y somos tan merecedores de ocuparlo como otros animales, como otras especies de seres vivos de todo tipo. Lo que les diría era que no dejen morir sus tradiciones, que son muy bonitas. Cada pueblo tiene cada tradición y cada tradición es muy hermosa. Así como no hemos seguido nosotros, que sigan adelante, que sigan y luchen por sus pueblos, porque a la final, al cabo, un día todos vamos a tener que volver a los pueblos. Porque como está la situación, yo pienso que todos vamos a regresar de donde salimos. Yo, en serio, te juro, yo pienso volver a mi pueblo. Pienso irme y vivir de la agricultura, vivir de los que mi papá nos dejó, los terrenos que nos dejó mi papá, y seguir las tradiciones de los santitos, las iglesias, ¿me entiendes? Porque es bonito. Yo le digo a la juventud que vuelvan a sus pueblos, digan las tradiciones de sus papás, porque son tan bonitas las tradiciones, son sencillas pero humildes, que tú aprendes, te enriqueces más de lo que vas aprendiendo, ¿me entiendes? Ojalá que nunca lleguen a llegar las mineras a los pueblos, porque ahí sí que nos matarían. No, yo pienso que ahí, llegando una minera a un pueblo, mata todo lo que es las tradiciones, la fauna, la tierra, la agricultura. Ya no va a ser lo mismo, ¿me entiendes? Yo creo que ese sería, si dejamos que nos ganen las mineras, ese sería el error más grande para nosotros como aymara, como indígena, como aymara, como que ellos quieran aprovecharse de nuestras tierras, porque al final de cabo son nuestras tierras, por lo que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros papás lucharon para seguir adelante, y que llegue una minera, no, yo pienso que todos, la juventud, nuestra descendencia, la que viene adelante ahora, la que de atrás, tenemos que luchar para que no haya mineras en los pueblos. Las actividades extractivas que se han convertido en uno de los principales factores de reestructuración territorial, impactos ambientales, efectos sociales, económicos y políticos. Los daños ambientales que resultan de las actividades extractivas tienen impactos duraderos en la salud de la población, rupturas de sociedad, violencia de género, crecimiento de alcoholismo y pérdida de conocimientos ancestrales indígenas e implicaciones fuertes para las mujeres, remarca Tanmatra Bant en su artículo Defensoras de la Selva, Mujeres Indígenas en Resistencia al Extractivismo en la Amazonía del Ecuador. Y como enfatizó una mujer aymara, tejedora, durante el encuentro de mujeres indígenas y afrodescendientes, ASAT AP, 2017, donde se abordó cómo el extractivismo afecta los contextos donde viven las mujeres tejedoras. Ha llegado el momento que tomemos decisiones, que asumamos que es nuestro momento, que no nos sigan mirando como algo folclórico, algo bonito. Hay tanto abuso con nuestros pueblos, tenemos que unirnos dejando las diferencias. No le tengo miedo a la política, porque siempre levanto la voz de mi madre, de mi abuela. Y para ello, las mujeres entretejemos nuestras memorias colectivas silenciadas, forzosamente invisibles, pero que han resistido la colonización española e incaica y las imposiciones de los estados peruano y chileno y hasta la dictadura cívico-militar. Las mujeres resistimos, persistimos y existimos en nosotras, con nosotras y junto a nosotras. Vamos haciendo caminos con nuestras memorias que son las de todas. Les invitamos a que nos acompañen a reflexionar, compartir y visibilizar las memorias de las mujeres indígenas de Arica y Parinacota y a aportar a la no discriminación y diversidad sociocultural del territorio. Agradecemos a Ailén Chang Cutipa, Eduviges Fernández Blanco, Daniela Huanca Mamani, Inés Flores, Heraclia Tito, Natalie Tancara, Danae Mamani, Betty Páez y Frine Kisokala. Música, gentileza Sandra Caqueo Enríquez y Archivo de Radio AINI. Locuciones, Betty Páez Machaca, voz en aymara, Eliana Ortega Paz y Leila Noriega Segarra. Edición, Leila Noriega. Producción, Radio AINI. Desde Radio AINI, les invitamos a seguir escuchando Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias en radioaini.cl y en nuestras redes sociales. Nos vemos. Jikisin Kama, Tupananchis Kama. Acabamos de escuchar Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres andinas de Arica y Parinacota, iniciativa de Radio AINI y llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2023.